te desanimes si tantos problemas te hacen llorar. Hermano, Dios te está cuidando y ese llanto amargo Él enjugará. Hermano, todos los quebrantos que tú has pasado, Dios no olvidará. Hermano, cuando al cielo llegues, tu linda corona Jesús te dará. Coraje, hermano, alza tu cabeza, aleja esa tristeza que hay en tu corazón. Cristo está a tu lado y ha escuchado tu oración. Sé fuerte, hermano. Coraje. Hermano, por amor a Cristo has sufrido tanto sin desanimar. Verás que vale la pena porque Él te espera en tu nuevo hogar. Hermano, Cristo volverá, pronto llevará su iglesia de aquí. Hermano, esa cruz pesada por una corona tú podrás cambiar. Coraje, hermano, alza tu cabeza, aleja esa tristeza que hay en tu corazón. Cristo está a tu lado y ha escuchado tu oración. Sé fuerte, hermano. Coraje. Coraje, hermano. Alza tu cabeza, aleja esa tristeza que hay en tu corazón. Cristo está a tu lado y ha escuchado tu oración. Sé fuerte, hermano. Coraje.